puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EIN y Canarias Semanal. Os doy la bienvenida a una nueva píldora roja dentro de Enfoque Crítico, en una pieza que vamos a dedicar al herbicida llamado glifosato. He de reconocer que cuando desde producción me indican lo interesante de hablar sobre este producto y el impacto que provoca, admito mi poco conocimiento sobre él y decido buscar información. Y lo que voy encontrando me va dejando estupefacto y hace que me reafirme en el que el ecologismo, al igual que otras banderas que a veces también olvidamos, como el feminismo o el pacifismo, por citar algunas, es una pelea consustancial de izquierda y que por ello debemos estar informados. Y para saber más, para estar informados, vamos a charlar desde Cádiz con Dani López Maruján, miembro de Ecologistas en Acción. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por que nos vas a ayudar a saber un poquito más sobre este producto llamado glifosato. Pero ¿qué es el glifosato? Glifosato es un herbicida de amplio espectro, amplísimamente utilizado, ¿no? Y que está en plena controversia porque efectivamente el otro día, desgraciadamente, el Parlamento Europeo le dio una prórroga de 5 años más, ¿no? Cuando desde la Agencia Europea del Cáncer y la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como probablemente cancerígeno. Entonces hay una campaña mundial, ya no solamente española, europea, en contra de su utilización. Y bueno, pues hay amplísimas presiones de todo el mundo, digamos, de científico, ecologista y social, para intentar que este herbicida tan peligroso, pues se prohíba, ¿no? Sí, pero antes de ir hacia lo de la Unión Europea, el glifosato es un herbicida, pero sí. Que sé que hay diferentes tipos, como me he estado informando, sí. Sé que hay diferentes tipos. Está el sistémico, está el de contacto, está el selectivo. ¿De qué tipo es? Es un sistémico, es decir, un herbicida que se aplica directamente, incluso antes de la cosecha, incluso cuando se va a cosecha, para quitar todas las llamadas malas hierbas. Malas hierbas, bueno, no están bien identificadas, las malas hierbas son hierbas adventicias que compiten por los nutrientes del cultivo que el agricultor esté ahí en... Todo lo que hacen es simplemente limpiar el suelo completamente, lo dejan absolutamente limpio, entre comillas, y a partir de ella pueden aplicar, por ejemplo, pues o bien la simiente o bien la recolección. Y también se utiliza en núcleos urbanos, fundamentalmente para, digamos, quitar también otra vez las malas hierbas en parques y jardines. Y ahí también hay mucho peligro, digamos, de contacto pues con lo que es la población urbana. E incluso también en carreteras, por esos tres tipos de contactos, así como la pluma, se utiliza masivamente cuando hay peligro de incendios, pues para rociar todos los márgenes de las carreteras, que la gente comprobará porque se ve absolutamente marrón, absolutamente, digamos, destruida toda la vegetación natural, y presuntamente supone que con eso se evita los incendios, ¿no? Ajá, vale, pues ya sabiendo un poco dónde se utiliza, ¿quién fue la primera empresa que fabricó el glifosato y actualmente ¿quién lo comercializa? Sí, bueno, la empresa, digamos, prácticamente casi monopólica y la que prácticamente asume la inmensa mayor parte de la producción, fabricación y comercialización es la gigantesca multinacional Monsanto, ¿no? Empezó a fabricar ya, bueno, se patentó en 1970, aunque ya se conocía desde los años 1950 del siglo pasado, y bueno, pues su utilización al principio fue incipiente, y a medida que, digamos, vieron las consecuencias prácticamente inmediatas, ¿no?, de destruir todo tipo de malas hierbas, la utilización ha sido masiva, ¿no? Y además ha habido un repunte en las últimas décadas, fundamentalmente por la utilización con cultivos transgénicos. ¿En qué consiste? Bueno, pues Monsanto tiene la patente de toda una serie de cultivos, de maíz, de soja, etcétera. Entonces lo que hacen es, digamos, han conseguido por modificación genética unas semillas que son inmunes a este herbicida, con lo cual efectivamente ellos, digamos, venden, digamos, tienen una doble utilización mercantil, es decir, venden a los agricultores estas simientes que tienen patente de Monsanto, y al mismo tiempo venden el herbicida para que rocíen sus cultivos con este producto químico tóxico, sabiendo que efectivamente esas semillas no van a ser afectadas, ¿no? Pero sin embargo van a impregnarse, lógicamente, pues no solamente ya en el resto de los cultivos, sino en todo el medio ambiente y la cadena alimentaria, ¿no? Sí, vamos, huele a negocio redondo por parte de Monsanto. Es agronegocio de forma descarada. Estamos hablando de agroindustria y de muchos miles de millones de euros o de dólares, efectivamente. Sí, que además, bueno, también por si acaso los oyentes no lo conocen, Monsanto ha sido comprado gran parte por la farmacéutica Bayer, así que es un conglomerado Bueno, al bastante revés, respetado. Bayer compra a Monsanto y un intercambio de acciones un poquito raro, pero por ejemplo Bayer ha declarado que lo compró por 66 mil millones de dólares. O sea, fijémonos de qué magnitud estamos hablando y por tanto la cantidad de intereses colosales, económicos y políticos que hay aquí en involucrados, ¿no? Sí, son elevadísimos. ¿Y la patente sigue siendo de Monsanto? Es decir, ¿no hay No, ninguna otra empresa que pueda hacerlo no, libremente? ya sé, ya hay otras fábricas, otras empresas que la fabrican, ya la patente ya expiró, entonces Syngenta, Dow Chemical, etcétera, etcétera, también, por ejemplo, fabrican con diferentes nombres comerciales, porque, bueno, el más conocido es lo que aquí los que lo llaman el Roundup, el Roundup, Sí. Roundup, pero tiene muchos nombres comerciales que utilizan, digamos, el mismo compuesto químico, es un compuesto fosfatado, ¿no? ¿Y por qué se utiliza tanto este herbicida? ¿Qué ventajas tiene respecto a otros? ¿Es por temas de precio, eficacia o simplemente es que como Monsanto ejerce un pequeño monopolio, pues Digamos lo impone? que por una triple causa. Primero, evidentemente, por el poderío comercial y, digamos, la tremenda inserción que tiene esta empresa de Monsanto y por toda la cadena, lógicamente, de comercialización que tiene ya establecida en todo el mundo. Luego también, como decíamos antes, que es un herbicida, efectivamente, tiene efectos inmediatos, vamos, más que comprobarlo después de un rociado que deja absolutamente arrasado todo de la vegetación, y luego también, pues porque efectivamente, digamos, hasta ahora ha conseguido que por parte de la Agencia Europea de la Alimentación se considera como un herbicida, digamos, de baja toxicidad, ¿no? Entonces, ha vendido este mensaje. De hecho, por ejemplo, una controversia entre la OMS, que lo ha declarado en marzo de este año, del año de, bueno, en marzo del 2015, perdón, ya como probablemente cancerígeno, como dije antes, y sin embargo, la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria recientemente pues lo consideró como que era de un peligro cancerígeno improbable. Entonces, claro, hay una especie aquí de, digamos, de contradicción brutal entre dos organismos, digamos, en principio internacionales que deberían velar por la salud pública, como es la OMS y la EFSA, la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria, con mensajes absolutamente contradictorios y antagónicos. También hay que decir que la OMS es un organismo independiente de Naciones Unidas, sin embargo, la EFSA pues está muy ligada, digamos, por estas, digamos, puertas giratorias con las grandes empresas del agronegocio, ¿no? Sí, aquí, aunque sea a lo mejor otro debate, un pequeño subdebate que se puede abrir, es muy curioso porque cuando ya te digo, cuando he estado informándome un poco sobre el glifosato, de repente te encuentras estudios en los que habla fatal del producto, otros que no tanto, y esto que es, aparte de la posible independencia, aquí hay una clara mano de lobbies, ¿no? De lobbies alimentarios. Sí, y además, bueno, no lo he dicho antes, pero además el glifosato es un disruptor endocrino, ¿no? Aparte de esta toxicidad y este efecto directamente sobre la salud y sobre el medio ambiente. El disruptor endocrino quiere decir que afecta también a nuestro sistema hormonal. Hay muchas sustancias químicas que nos rodean en productos cosméticos, de limpieza, de alimentación, etcétera, que actúan como disruptor y es simplemente que suplantan nuestras hormonas. Se meten en nuestro sistema endocrino y lo que hacen es actuar, digamos, como una especie, digamos, de invasor que nos cae camuflado dentro y suplanta las hormonas y crea una serie de efectos hormonales en principio muy negativos. Entonces, esto está declarado como disruptor endocrino, sin embargo, tampoco tenemos que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria aplique el principio de precaución que defendemos científicos y ecologistas, que simplemente que aunque no esté absolutamente probada la negatividad, toxicidad de un producto, digamos, la carga de la prueba sea del que lo fabrica, es decir, que tenga que demostrar antes de comercializarlo, digamos, la inocuidad o por lo menos, digamos, la conciliación con la salud y con el medio ambiente. Por supuesto, Monsanto no lo ha hecho y, por supuesto, tampoco esta agencia europea, digamos, le exige este principio de precaución, ¿no? Que debería ser exigible simplemente por una cuestión de defensa de la salud pública, ¿no? Sí, porque hay estudios, he estado leyendo estudios y demás sobre animales que hablan de que es potencialmente cancerígeno, o sea, es un producto que en estos estudios hablan de una toxicidad bastante importante. Sí, no, y además que está ya relacionada, pues nunca es muy difícil hablar de causalidad, ¿no? Relación de causa-efecto, pero los científicos siempre hablan, digamos, de asociación o de correlación, ¿no? Entonces, efectivamente, el glifosato, hay muchos estudios en la literatura científica ligados, por ejemplo, pues a cáncer, a linfopenia Hodgkin, a teratogenicidad, a necrosis de células embrionales, embrionarias, etcétera, etcétera. Esto lo estudio está en la literatura. Y luego también, cuando ya un poquito buceas en toda la bibliografía, tienes que distinguir también la cara de la prueba, es decir, quién financia esos estudios, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un estudio financiado directo o indirectamente por las multinacionales, como puede ser, por ejemplo, Monsanto, de estudios, evidentemente, de organismos más independientes, ¿no? Lo digo totalmente independientes, porque efectivamente la ciencia en la actualidad está muy ligada digamos, a los negocios y al dinero, ¿no? Pero efectivamente hay mucha diferencia, ¿no? Entre un organismo, digamos, con solvencia, por así decir, y una institución que esté ligada, por ejemplo, pues a una fundación, a una multinacional, a una empresa, ¿no? Y volviendo a la peligrosidad del glifosato, creo que los daños que para la vida acuática y para la tierra son bastante graves. Sí, no podemos hablar de toda la vez, pero efectivamente hay también literatura científica comprobada que afecta, por ejemplo, a organismos acuáticos. Y además es una medicina extremadamente soluble, se disuelve muy bien en agua, lo cual significa que, lógicamente, su flujo por las cadenas alimentarias y por el medio ambiente es velocísimo y rapidísimo. Es decir, contamina no solamente los cultivos, contamina las aguas, contamina también los suelos y contamina, digamos, las cadenas tróficas, con lo cual, digamos, la expansión, por así decir, y la impregnación de este tóxico, o sea, llamarlo así, directamente, digamos, pues es muy, muy fácil y muy rápida, ¿no? Podemos encontrarlo, repito, en el agua, en el suelo, en los alimentos. Y lo que a mucha gente seguro que le va a interesar es que también llega a nuestra propia mesa. Claro. Muchas veces la gente piensa, las personas que no tienen tanta sensibilidad ecologista, muchas veces dicen, bueno, es un campo alejado, un país que no conozco, pero no, cuidado, que esto puede acabar en nuestra mesa. Claro. Nosotros estamos haciendo mucha campaña, evidentemente, a favor de la agricultura ecológica y la agricultura de proximidad, ¿no? Para intentar pues tener una garantía de que no se van a utilizar este tipo de agrotóxicos, ¿no? Pero no obstante, la fruta, la verdura que compramos comercialmente, pues una recomendación sería, lógicamente, pues digamos, optar por productos ecológicos que tienen esta garantía de no encontrar esta toxicidad y, evidentemente, como siempre, pues normativas básicas como sería, pues, lavar la fruta, etcétera, etcétera, pero con todo y con eso no se puede hablar de que hay dosis seguras, por ejemplo, para, digamos, recibir este herbicida. De hecho, la Unión Europea plantea que dosis seguras son de 0,3 miligramos por kilo de peso de persona y día. Sin embargo, por ejemplo, investigaciones independientes lo cifran, por ejemplo, en 0,1, tres veces menos, ¿no? O sea, al final ves que, digamos, como muchos tóxicos, digamos, no hay, digamos, la dosis no hace el veneno, eso no es cierto, sino que hay en definitiva, cualquier tipo de dosis puede generar un tipo de efecto perjudicial biológico, ¿no? Y ahora que hablas de la ecología, de los productos ecológicos, la agricultura ecológica, voy a hacer un poco de, Dani, si me permites, de abogado del diablo, ¿eh? Sí. Voy a intentar defender algo de lo que no estoy nada de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que los productos ecológicos siempre tienen un precio más elevado. Entonces, se supone, no sé si será cierto, desmiénteme si no, que el glifosato hace que la producción sea abarate, los costes de la producción de los productos alimenticios, y si se prohíbe, ¿qué alternativas tenemos? ¿Habría una subida de precios? ¿Qué es lo que proponéis desde...? No tendría que ser así. La campaña nuestra se llama Salva el Suelo, en campaña internacional, People for Soil, en inglés y tal. Lo que plantean, en definitiva, se compren productos ecológicos, pero de proximidad. Lo que encarece básicamente, si vas a una tienda de ecología, por ejemplo, los productos estos llamados biológicos, orgánicos, ecológicos y tal, es fundamentalmente, digamos, el traslado, el transporte. Algunos vienen, por ejemplo, pues de Alemania, de Países Bajos, etcétera. Esto es lo que nosotros, como ecologistas, estamos totalmente en desacuerdo. Queremos que haya huertos urbanos en las ciudades, proximidad máxima, por ejemplo, y además una forma de inserción laboral y para personas empleadas y pensionistas magnífica, y una campaña también en muchas ciudades para plantearlo, una alfombra verde en azoteas y en huertos urbanos, y luego al mismo tiempo, pues todas los campesinos, por ejemplo, en el caso de Cádiz nuestro, en la huerta magnífica que tenemos aquí en Conil, pues es la que debe abastecernos de productos ecológicos. Esto conseguiría un abaratamiento notable, por ejemplo, del precio, ¿no? Y luego, evidentemente, también conseguir dos redes comerciales. Por un lado, la mejor, que sería, lógicamente, las cooperativas de consumo, pero ¿por qué no también utilizar la gran cadena de distribución, que de hecho empieza ya a introducir productos ecológicos? No sé si por cuestión de moda o por cuestión, digamos, como dicen ellos, de responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero te vas al Lidl, por ejemplo, te vas a Carrefour y tal, y tienen ya una división de productos ecológicos. Bueno, aunque no sean, digamos, santos de nuestra devoción, pero sí sería recomendable, y los productos no son excesivos, son un poquito más caros, lógicamente, porque, digamos, es mucho más, digamos, laborioso, vamos a decir, no más costoso, pues sí más laborioso, digamos, trasladar con un producto sin productos químicos, tienes que utilizar, digamos, una serie de técnicas mucho más sofisticadas, vamos a llamarlo así, pero, digamos, el resultado merece la pena, no solamente en términos de salud, sino en términos de protección medioambiental, ¿no? Ajá. Y otra pregunta. Me has comentado al principio que ha habido, que ahora hay 5 años en los que se prorroga la utilización de glifosato. Pero ¿esto se refiere únicamente a la Unión Europea? Unión Europea, sí, sí. Esto sí. Es. Disculpa, porque a nivel del mundo mundial no hay, digamos, afortunadamente aquí, digamos, la Unión Europea sí tiene normas generalmente mucho más restrictivas, ¿no?, que el resto del mundo. Estamos viendo, por ejemplo, con toda la lucha contra el tratado famoso TTIP y el CETA, ¿no?, que vemos, ajá, que hay una, digamos, de desprotección ambiental, porque la normativa, por ejemplo, estadounidense es mucho más laxa, por ejemplo, que la que tenemos en Europa, o inexistente, por ejemplo. Claro. Además, ese sería el problema del CETA, ¿no? Es decir, que aunque no, claro, sea con... que no sea con Estados Unidos, pero a través de Canadá puede entrar. Claro, sí, efectivamente. Y es justo la pregunta que iba a hacer, Dani. Entonces, si... dentro de 5 años seguimos dando la batalla y conseguimos que dentro de la Unión Europea se prohíba el glifosato, que seguro que es una batalla complicadísima porque Monsanto y Bayer son dos superpotencias. Si se prohíbe dentro de la Unión Europea, ¿la prohibición se puede extender a traer productos fuera de la Unión Europea que hayan utilizado glifosato, o a través de acuerdos como el CETA esto es casi una quimera? Es imposible, vamos, de hecho, a pesar de la tremenda opacidad que ha habido con todas las negociaciones con TTIP y CETA, estamos viendo lo que se ha filtrado, que lógicamente lo que ellos plantean es básicamente desregulación, una liberalización salvaje, por ejemplo, con lo cual sería muy difícil, digamos, cláusulas fundamentalmente medioambientales y sanitarias que te protegieran de la importación de productos de otros países, ¿no? O sea, que es mucho más, digamos, movilización social y conseguir tratados europeos, digamos, potentes y fuertes que protejan la salud de la población europea y por solidaridad internacional, vamos a decir, y por lucha global, intentar que este tipo de protecciones y de cláusulas y de convenios se extiendan a nivel internacional, ¿no? Sería un poquito el objetivo, la filosofía. Estas son nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico es el siguiente: producciónradioonline@gmail.com, ojo que va con 2 oes, y nuestro Twitter @enfoquecritico_. Y por lo que comentas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, también la educación a nivel individual. Esto claro. Es decir, que cuando tú veas a un supermercado, a una gran cadena, lo que sea, a un pequeño comercio, intentar observar si es un producto utilizado con glifosato. Pero ahí claro, Viene otra duda. ¿En los productos podemos saber si han sido los productos posible, que llegan a esta mesa? Imposible, no sé, que hagas o te hagan una analítica, ¿no? O sea que, claro... también es otra lucha muy importante, ¿no? Intentar lo que llamamos producir la trazabilidad del producto, de dónde procede y qué es lo que contiene y cómo, qué técnicas han utilizado, por ejemplo, para su extracción o para su explotación. Lo estamos consiguiendo, por ejemplo, en el pescado, ¿no? Si se fijan los que nos escuchen, por ejemplo, hace unos cuantos años no tenemos ni idea de cuál era la procedencia del pescado y qué características tenía. Sin embargo, ahora por ley, por lo menos en Europa, están obligados, por ejemplo, a decir si es una producción extensiva o intensiva, y a partir de ahí, por ejemplo, saber qué tipo de, digamos, de calidad y del producto te vas a encontrar, ¿no? Esto sería exigible también introducirlo en productos, por ejemplo, de huerta, productos vegetales de consumo humano, ¿no? De forma indirecta se puede conseguir, como decía antes, si tú compras un producto ecológico y tienes una garantía, hay muchos sellos que te hacen este tipo de caracterización y de idoneidad que te garantizan que no ha habido, digamos, una introducción de químicos o de agroquímicos en la manipulación o elaboración de ese producto, ¿no? Eso sería el objetivo, y básicamente lo de identificar, repito, características y procedencia del producto sería algo exigible a nivel de consumidores. Pues eso es una lucha, digamos, mixta, ¿no? Somos ecologistas, somos consumidores y son trabajadores también los que tenemos ahí un poquito ir de la mano, ¿no? Sí, además, de todos modos, rompiendo así un poquito de una lanza hacia, hacia el optimismo y demás. Ha habido una cosa muy curiosa que ha sido el aceite de palma, no sé si vosotros lo habéis seguido, y es que de repente a mi alrededor he visto como mucha gente que quizá no siempre está muy atenta a todos los productos que está comiendo, de repente te dice, no, no, este producto no hay que consumirlo porque tiene aceite de palma. De repente te das cuenta que van a un supermercado y buscan lo que tiene o no tiene aceite de palma y que incluso grandes marcas Así de un día para es. otro casi efectivamente ponen como eliminan el aceite de palma y ponen como bandera, cuidado que no estoy utilizando aceite de palma en su en sus productos. O sea, quiero decir que si hay algo de luz, parece que los Sí. consumidores sí Que pretenden. avanzamos, aunque sea lentamente, pero avanzamos y además en las dos direcciones que tú muy bien señalas. Por un lado, de concienciación y formación del consumidor, que de una desinformación absoluta que tenía anteriormente, vemos que cada vez está más sensibilizado y poco a poco más informado, y luego también, digamos, de la identificación y de la catalogación de los productos, ¿no? Que antes, por ejemplo, a la mayoría de industria le ponía solamente contiene aceite vegetal, pero aceite vegetal que es de oliva, que es muy bueno, de girasol, que es bastante bueno, o de soja y de palma, que son nefastos porque son atentatorios a la salud. Y sin embargo, ahora hemos avanzado, como tú señalas, en que te identifique ya, no, aceite, por ejemplo, de palma, que es un aceite horroroso, no solamente por problemas sanitarios, sino por la tremenda deforestación que provoca en por ejemplo, Indonesia, Malasia o en Sudamérica, pues precisamente porque arrasan selvas tropicales para convertirlo en cultivos, ¿no? Entonces, este tipo de avances estamos consiguiendo lo que es un avance, digamos, lento, pero es perceptible. Esto último que has dicho, yo me di cuenta que por desgracia mucha gente sí toma conciencia por el daño que le puede ocasionar a su salud, pero que lo que indicabas de la deforestación, de Malasia y demás, ya como que parece que nos pilla un poco más lejos y aunque estamos en un mundo que pretende que sea globalizado, que la persona de Malasia se pueda conectar contigo por internet y puedas hablar con ella, pero sus bosques no nos provoca tanto interés o no estamos tan informados, por lo menos. Sí, desgraciadamente ocurre así, ¿no? Siempre te afecta mucho más tu salud personal y tu bolsillo que no, digamos, la solidaridad con otros países o con otras poblaciones, ¿no? Pero, digamos, pensar globalmente y actuar localmente deberíamos llevarlo a rajatabla, ¿no? Y ser solidarios también con otras poblaciones que lo están pasando mal y que otros países literalmente están siendo machacados, ¿no? Y ha habido ahora, volviendo otra vez a la Unión Europea, volviendo a lo mejor a macroeconomía y grandes instituciones, la Unión Europea se ha visto obligado a estudiarlo por una iniciativa, el uso del glifosato me refiero, por una iniciativa ciudadana. ¿El futuro pasa por ahí? Es decir, ¿pasa por iniciativas ciudadanas? ¿O el futuro pasa porque votemos a políticos o pongamos en la Unión Europea a políticos que tengan una sensibilidad ecologista? Te contesto de forma rotunda por las dos cosas. O sea, la iniciativa ciudadana es importantísima. De hecho, por ejemplo, se consiguieron esta iniciativa que ha conseguido el fracaso de la prórroga de los 5 años. Consiguió nada menos que 1 millón de firmas, más de 1 millón de firmas en toda Europa. Y muchas de ellas, por ejemplo, casi 1/4 millón fueron de España. O sea, que lo que hemos llevado a cabo aquí en nuestro país ha sido muy importante, ¿no? Pero luego también ha sido muy importante, por ejemplo, la labor de grupos políticos, por ejemplo, el Grupo de los Verdes, ¿no? EQ aquí en España, y en particular, por ejemplo, hay que decir un diputado de Florent Marcellés, y hay que quitarse el sombrero y reconocerle el tremendo esfuerzo, la tremenda labor que ha llevado el Europarlamento para efectivamente que esta iniciativa se llevara a cabo. O sea, que es muy importante votar a opciones políticas que nos representen y que efectivamente pongan la salud por encima de intereses económicos, y luego también la movilización social, ¿no? Y tú eres conocedor de la potencia de los lobbies, ¿no? Es decir, Monsanto, Bayer y demás son potentísimos. Es decir, Tremendo, sí. cómo se lucha o cómo se lucha contra ellos? Primero tenemos una opción que es la opción de compra. Es decir, que siempre que tengamos la posibilidad de elegir, como hemos dicho antes, entre un producto, digamos, procedente de una multinacional y un producto, digamos, procedente de una economía local, la opción es clara, ¿no? Votar por la última, ¿no? Y luego, pues, digamos, no solamente por iniciativas, digamos, de pequeño consumo, de microeconomía, sino simplemente por la movilización social y por asociarse. En nuestro país, por ejemplo, es muy débil todo el tejido asociativo digamos, de los consumidores. Entonces, es muy importante reforzar a asociaciones, por ejemplo, como se llaman, como nosotros también, Consumidores en Acción, ¿no? Como por ejemplo, es una organización potente y tal, y luego también, pues, movilizarse a nivel ciudadano, ¿no? O sea, que la movilización social siempre es importante para ejercer esta presión, y al mismo tiempo, pues siempre tiene la opción de, con tu dinero y con tu compra, elegir la solución más respetuosa, ¿no? Y más sostenible, ¿no? Sí, y a nivel educativo, ¿cómo estamos? Esto es, ¿ves que ¿En los colegios, en las escuelas, desde pequeños a los niños se les está indicando o conoces un Pues poco esto cómo está yendo? también te comento con conocimiento de causa, porque he sido profesor durante más de 30 años, Ah, pues y perfecta la entonces la educación pregunta. ambiental, pues lógicamente en los últimos años ha pegado un salto y un acelerón de gigante, de ser prácticamente una, digamos, una asignatura olvidada. En la actualidad, por ejemplo, pues forma parte de los currículum, pues de muchísimas materias, muchísimas asignaturas, ¿no? Pero sin embargo, en cuanto ya digamos, los resultados tangibles, no somos o no soy, por ejemplo, tan esperanzador y tan optimista. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, que los niños, es cierto que tienen una conciencia ambiental muy importante. De hecho, por ejemplo, son los mayores fuerzas de presión, por ejemplo, con el tema del reciclaje y la separación de basuras en los domicilios. De hecho, muchos padres son concienciados para no mezclar la basura por lo que dicen los niños y lo que traen de las escuelas. Eso, por ejemplo, se pierde en la adolescencia y en la juventud. En bachillerato, por ejemplo, es horrible porque el consumismo ya, digamos, es una plaga y prácticamente los chavales adolescentes y preadolescentes pasan olímpicamente de mensajes ecológicos y se recupera un poquito a nivel universitario. Los universitarios, por ejemplo, aquí cae, por ejemplo, un grupito de ecologistas, digamos que vuelvan a tener un poquito de conciencia ambiental, ¿no? O sea que se han conseguido resultados, pero siguen siendo, digamos, por debajo de lo que sería esperable y deseable, ¿no? Para hacer un resumen, ¿no? Y para dentro de 5 años, Dani, ¿qué hacemos qué hacemos con el glifosato? ¿Tenemos estos 5 años de prórroga para Bueno, Monsanto para que lo nosotros no vamos a siga? esperar a los 5 años, o sea que desde ya mismo seguiremos dando la batalla y seguiremos dando la vara para que el glifosato se deje de utilizar, se deje de emplear. De hecho, por ejemplo, tenemos muchísimas mociones en ayuntamientos, por ejemplo, que ya han declarado que no van a utilizar el glifosato para ningún tipo de actividad. Lo estamos consiguiendo con diputaciones y con obras públicas que siguen utilizando el glifosato, desgraciadamente, para los bordes de las carreteras, y es terrible, ¿no? Y luego, pues seguimos teniendo una dificultad también de aproximación de acceso a las uniones de agricultores y de campesinos, que solamente una minoría está concienciada y no utiliza este producto, ¿no? Entonces, hay mucho esfuerzo y mucho trabajo todavía que hay que hacerlo, ¿no? A nivel informativo, hay mucha gente que utiliza la palabra glifosato, no solamente gente, vamos a llamar normal, sino políticos, y no tienen ni idea de qué se refiere esta palabra, ¿no? A pesar de que ha estado en la prensa y está en el de enero todos estos años, ¿no? Yo reconozco, como he dicho al principio, que me sonaba, es decir, me sonaba como herbicida tóxico, pero que no tenía grandes datos sobre él. Esto es, y de Porque hay un déficit de Monsanto. información y hay que seguir ahí incidiendo, hay que seguir machacando, claro. Sí, y respecto a los 5 años, te decía que justo, que Monsanto tiene una prórroga de 5 años, y nosotros tenemos 5 años para Para seguir rearmarnos movilizándonos, claro. y para seguir en la pelea. Y una última cuestión, también a nivel económico, por desgracia, pero me hablabas de hablar con los agricultores, es decir, ¿qué alternativas al glifosato tiene? No digo el pequeño huerto urbano, no digo el pequeño huerto familiar, sino, digamos, una agricultura más potente. Sí, ¿Qué más alternativas tiene el sostenible. Sí, glifosato? las hay también. Hay también bibliografía y experiencias concretas, por ejemplo. Pues, por ejemplo, utilizar deshervadoras mecánicas que te quita esas malas hierbas, entre comillas, por ejemplo, sin utilizar productos químicos. Hay desbrozadoras también. Hay incluso máquinas de infrarrojos que te pueden aplicar calor en el suelo y por ejemplo, te eliminan también las hierbas adventicias. Hay segadoras y también herbicidas ecológicos, por ejemplo, el mismo vinagre, el ácido acético diluido, puede utilizar, por ejemplo, puede utilizarse como producto alternativo. Es decir, incluso hay herramientas manuales, hacer una escarda manual y quitar este tipo de, digamos, de hierbas. Es decir, una batería digamos, de medidas alternativas que serían las que habría que llevar a los agricultores para decir, mira, tenéis solución que no pase definida por intoxicaros vosotros, intoxicar a los consumidores, ¿no? Ajá. Joder, Dani, pues la verdad es que nos has dado un montón de información. No sé si quieres dejar una última reflexión o quieres dejar una última indicación para la lucha contra el glifosato. Esto, como decía anteriormente, que actuemos localmente, individual, pero también nos agrupemos e intentemos también colaborar con agricultores, con consumidores, con ecologistas, ¿no? Que no estemos solos, sino que vayamos todos de la misma mano, por los objetivos que nos unen son los mismos, ¿no? Que es intentar una salud, digamos, aceptable y darle a nuestros hijos y nietos también un planeta habitable, ¿no? Y bueno, pues que visiten nuestra web de Ecologista Nación, que tienen todavía mucha más información de la que en este ratito hemos ido aquí ampliando, ¿no? Efectivamente, porque llegaremos al objetivo de este programa si, o alcanzaremos el objetivo si hemos sido capaces de crear un anhelo por saber más hacia las personas que nos oyen, para saber más sobre el glifosato y para tomar más conciencia sobre el uso que debemos de utilizar de nuestro poder, que es tanto como consumidores, para elegir productos u otros que sean más ecológicos y más sostenibles. Así es. Pues, Dani, no te puedo decirte otra cosa que muchísimas gracias, que ha sido nada, muy, gracias muy a amable, vosotros. Muy amable por contestar a todas las preguntas que te hemos realizado. Y también quiero dar las gracias a las personas que hacen posible este programa, como Fran López, que está en la edición, en mezcla y redes, Roberto Rivas, en la producción y redacción, José Manuel Corrales, en la edición, producción y parte técnica, y la gran Doira, en la ilustración e infografía. Y sin nada más, tened un buen día y realizad un consumo responsable. Hasta luego. Hasta luego. Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EN y Canarias Semanal.